En saludo al aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar el día 8 el acto de inauguración de la exposición de libros, sellos y artículos artesanales coreanos en el Museo de la Historia de la ciudad Dmitrov de la región Moscú de Rusia. Al frente del local estaba colocada la foto en que se encuentran el dirigente Kim Jong-il y el presidente Putin. Estaban montados obras maestras de los grandes compañeros Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, libros acerca de la orgullosa realidad de la Corea del Chuche y artículos artesanales que dan a conocer la inteligencia y el talento del pueblo coreano. En el acto de inauguración participaron personalidades de distintos sectores y muchedumbre de la ciudad. Los participantes depositaron ramos de flores ante la foto mencionada y expresaron tributo de homenaje.